matices, no se encuentran matices. Los colores no existen, están llorando tristes. Es un desierto con tonos de grises, de los que encuentran matices. Los colores no existen, están llorando tristes. Lo positivo que se ve en mis heridas es la sangre teñida, y un rojo que motiva, y que alguien desafía. Como si no encajo en esta realidad, yo contando miradas que me ocultan la verdad. Mirar las almas rodeando a mi débil voluntad, mantienen guardia esta esencia que se quiere completar. Mira cómo se salpican, mira tinta que vertiste. Estoy pintándome de rojo con mi sangre que me hiciste. Y lo dice, resiste, que no te moriste. A ti conciencia te confieso que mi pecho está muy triste, ¿oíste? Por favor, necesito de tu ayuda, sé que sos más fuerte. De eso yo no tengo dudas, sos la luna en mi laguna, la poca luz que me llega. Un reflejo de un reflejo, sos la fuerza de mi fuerza. Alerta estás, me susurras al oído. Cuando dejo de soñar, ya a ti te tengo aquí conmigo. Mi corazón está herido, haz que deje de sangrar. Necesito mis latidos para poder despegar ya. Es un desierto con tonos de grises, de los que encuentran matices. Los colores no existen, están llorando tristes. Lo positivo que se ve en mis heridas es la sangre teñida, un rojo que motiva, y que alguien desafía. Se siente como el tiempo rosa mi piel, mi fe se estancó en el momento y se fue hacia ayer. Me encontré unas hojas y allí me camuflé. Mareado me refugié hablando a mis heridas, que no nacieron por nacer, son hijas del dolor. Tu loco, tu incomprendido soy yo. Si me acerco más me alejo de vos. Escrito desde afuera, no llega el sol. Resisto vivo, pero aunque esté vivo, muerto me encuentro. Perdido en un gran desierto, a lo lejos se ve la ciudad, los veo de acá, pero no pertenezco a ellos. Estoy vivo sin motivo, muerto por aislamiento. Siento como el aire seco, no lo puedo respirar. Estoy pintado con un gris celestial, acromático de lo más infernal. Se contrasta sus colores, ya quiero despertar, porque no puedo más para allá. Es un desierto con tonos de grises, de los que encuentran matices. Los colores no existen, están llorando tristes. Lo positivo que se ve en mis heridas es la sangre teñida, un rojo que motiva, y que alguien desafía. Es un desierto con tonos de grises, no se encuentran matices. Los colores no existen, están llorando tristes. Lo positivo que se ve en mis heridas es la sangre teñida, un rojo que motiva, y que alguien desafía, y que alguien desafía.